Los nobles y los príncipes se rodearon de artistas, de literatos, de filósofos, y todos ellos fueron financiados por estas familias de nobles, convirtiéndose en sus mecenas. Además, la nobleza empieza a cambiar, deja de ser una nobleza con el ideal caballeresco medieval para convertirse en una nobleza cortesana. Y esto es muy importante explicar este cambio antes de hablar del mecenazgo y de los Medici. En la Edad Media, como todo el mundo sabe, existía una sociedad muy cerrada que se ha denominado sociedad estamental. La sociedad estamental estaba basada en tres grandes estamentos, de los cuales nadie podía cambiarse de un estamento a otro. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que cada estamento social tenía una función muy concreta. El tercero estado tenía que sostener con sus trabajos, con la tierra, con el campo, al resto de los estamentos. El clero tenía el encargo de rezar por las almas de todos los pecadores. Y finalmente la nobleza tenía una función guerrera, debía defender a la población. Pues bien, esta nobleza guerrera empieza a desaparecer en el Renacimiento y se empieza a convertir en una nobleza cortesana, es decir, una nobleza que vive en la corte de un rey. De esta manera, aunque con el paso del tiempo, el rey va a conseguir controlar a los nobles porque los tiene en su palacio. Pero gracias a esto, este grupo de personas adineradas, que nosotros llamaríamos ahora multimillonarios, viviendo en las ciudades más importantes de Italia, financiaron un montón de obras de arte. Por eso Italia es en parte esa potencia mundial en grandísimas obras de arte. Nos situamos en Florencia, en el siglo XV, una ciudad-estado muy próspera, gobernada por esta gran familia, una familia de comerciantes, artesanos y banqueros que habían ganado mucho dinero con estas actividades económicas y fueron los mecenas de los grandes artistas y convirtieron a la ciudad en la cuna del Renacimiento. Entre 1389 y 1537, la época en la que la familia Medici gobernó Florencia, la ciudad se convirtió en un gran enclave comercial y en un importante centro del humanismo y del Renacimiento. Fue entre 1360 y 1429 cuando desarrolló su actividad política Juan de Medici, quien creó talleres textiles y una importante banca. Cosme el Viejo, entre 1389 y 1464, gobernó Florencia durante nada más y nada menos que 30 años. Y Pedro de Medici, entre 1414 y 1469, gobernó Florencia durante 5 años. Finalmente nos queda Lorenzo el Magnífico, entre 1449 y 1492, quien gobernó Florencia durante 23 años. Leyendo las historias florentinas de Nicolás Maquiavelo de 1525, este autor decía lo siguiente: Lorenzo de Medici quiso hacer su ciudad mayor y más bella, hizo trazar nuevas calles y construir nuevos palacios y edificios, amaba rodearse de los que sobresalían en las artes y protegía a las gentes de letras. Para que la juventud pudiera dedicarse al estudio de las buenas letras, fundó la Universidad de Pisa. Fijaos hasta qué punto era importante las artes en esta época, porque diferenciaba unos países de otros, diferenciaba unas clases sociales de otras y sobre todo, y lo que es más importante, ensalzaba la figura del hombre, la figura del hombre racional, del hombre poderoso frente a aquel dios que iba abandonando el mundo medieval y compartía poder junto con el hombre. Además, Lorenzo el Magnífico era un gran humanista y un gran mecenas. Fue amante de las letras y de las artes, invitó a su corte a escritores y artistas, y su generosidad como mecenas le valió el sobrenombre del Magnífico. Giorgio Vasari dijo de este personaje lo siguiente. Lorenzo había llenado sus jardines de bellas esculturas y sus habitaciones de pinturas y objetos realizados por los mejores maestros de Italia. Siempre ayudó a los jóvenes con talento. A quienes eran demasiado pobres, les aseguraba los medios para que pudiesen vivir y trabajar. También daba grandes recompensas a los que realizaban los mejores trabajos. En aquella época, Girlario le envió a Miguel Ángel, que se quedó 4 años en su palacio. Durante todo este tiempo le entregó 5 ducados al mes. Baltasar Castiglione hablaba de él como un buen cortesano y decía lo siguiente. La verdadera profesión del cortesano deben ser las armas para las que debe estar bien entrenado. Pero el buen cortesano debe estar también instruido en humanidades. El latín y el griego se le deben ser familiares. Debe conocer a los poetas, oradores e historiadores y debe aprender a escribir en nuestra lengua. También debe ser músico y conocer algunos instrumentos. Nada es más eficaz que la música para sanar el espíritu. En estas últimas palabras vemos cómo se perfila la figura del hombre del Renacimiento, aquella persona que controla, conoce y tiene muchísima creatividad en todos los aspectos de las ciencias y de las artes. Por lo tanto, hemos hablado de una familia muy importante, muy poderosa y un gran exponente del Renacimiento por la parte que le tocó, es decir, por la financiación de aquellas obras de arte. Quiero, para terminar, hablaros de una entrevista que se le ha hecho al último descendiente de Lorenzo de Medici. Es una entrevista que le hizo la BBC el 23 de septiembre de 2017, perdón. Es sobre todo una carga, le preguntaban a este personaje, el peso de ser Lorenzo de Medici, el último descendiente de la famosa familia de gobernadores y mecenas de Florencia. Basta oír ese nombre para pensar en Lorenzo el Magnífico, príncipe de Florencia durante el Renacimiento, mecenas de artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, diplomático, banquero, poeta, filósofo y principal exponente de una generosísima familia que durante 3 siglos tuvo en sus manos las riendas del poder. Es que este personaje es el último de todos ellos. Ni él ni su hermano tienen hijos, así que con ello se extinguirá una familia que ha existido durante 800 años, que financió a poetas y artistas como Dante, Petrarca, Botticelli, Donatello y que ha dado al mundo reyes, príncipes y tres papas. Le preguntaban qué supone llamarse igual que Lorenzo el Magnífico y ser descendiente de una de las familias más poderosas e influyentes del Renacimiento de Florencia. Contestaba que sobre todo es una carga. Llamarte Lorenzo de Medici te obliga a ser consciente de que representas algo para mucha gente. No sé bien qué es lo que represento para los demás, pero tienes que estar a la altura. Se le hacen muchas preguntas, os estoy haciendo un poco un resumen de lo que me parece más interesante, y una de las preguntas que le decían era en qué consistía exactamente el marketing de los Medici. Decía que, bueno, ellos planteaban, se publicitaban a través de grandes obras públicas. La mayor operación de marketing de los Medici fue colocar la cúpula de la Catedral de Florencia, una cúpula que hasta entonces nadie sabía cómo hacer y que la realizó Brunelleschi. ¿Por qué cayeron los Medici? ¿Por qué perdieron ese poder? Bueno, quizás fue un proceso de degeneración. Los últimos Medici cometieron errores garrafales y el más grave de todos ellos fue, en mi opinión, abandonar la banca. La verdad que, bueno, haciendo un paréntesis a esta entrevista, los grandes mecenas supieron crearse grandes bancos porque si no era imposible financiarlo. ¿Qué tenían estos mecenas? ¿Qué tenían esta nobleza enriquecida o esta burguesía ennoblecida en otros casos? Lo que tenían era muchísimo dinero. Habían acumulado un gran capital. Si ese capital no lo metían en la banca, ese capital desaparecía. Los Medici, y sigo con la entrevista, actuaron como mecenas, por marketing y porque eran inmensamente ricos, y esa riqueza procedía de la banca. Los Medici tenían bancos, sucursales e incluso holdings, y al abandonar la banca perdieron su principal fuente de ingresos. Fue una gran duquesa la que tomó la decisión de que los Medici se deshicieran de la banca. Sentenció que no era correcto que quienes ostentaban el poder político tuvieran en sus manos también el poder económico. Esto era un gran debate en la época, esto también es verdad. También le preguntaban que cuál es la crítica contra su familia que más escucha. Y dice lo siguiente, dice, la verdad es que la gente no se atreve mucho a criticarnos. La reacción más habitual es de sorpresa. Ah, pero todavía siguen vivos. Bueno, y hasta aquí más o menos era lo que yo quería comentaros. Vuelvo a repetiros que estos podcasts son muy rápidos de hacer. Estamos en una situación estos días muy complicadas en Madrid y me hubiera gustado hacerlo con un guión mucho más preparado. De todas formas, os dejo pues unas preguntas para la reflexión. Quería que os hicierais la pregunta de qué hubiera sido del Renacimiento sin aquellos personajes que pudieron financiarlo. ¿Realmente se podía haber llegado a hacer estas obras de arte? Aquí os dejo la pregunta. Bueno, aquí terminamos este podcast en el que seguimos hablando del siglo XVI, de la época del Renacimiento. En esta ocasión hemos hecho mención a aquellos personajes que financiaban las obras de arte, pero seguiremos ahondando en un tema que a mí me parece muy interesante y muy trascendental. Espero que os haya gustado el podcast y os veo en el siguiente episodio. Un saludo a todos y buenas noches.